Toquen, toquen, toquen los panderos. Toquen los panderos todos al compás. Arriba, abajo. Toquen, toquen, toquen los panderos. Toquen los panderos todos al compás. A un lado, al otro. Toquen, toquen, toquen los panderos. Toquen los panderos todos al compás. Toquen, toquen, toquen los panderos. Toquen los panderos todos al compás. Arriba, abajo. Toquen, toquen, toquen los panderos. Toquen los panderos todos al compás. A un lado, al otro. Toquen, toquen, toquen los panderos.